dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer. Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer. Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió. Si te di mi corazón, ¿por qué buscas otro amor? Y dime lo que pasó. ¿Qué pasó? Dime lo que sucedió.